Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 22 de septiembre de 2020. Los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el miembro y el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico, exsecretario de Estado, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos conocer, saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marcos? Buen día, bienvenido. Buenos días, un gusto nuevamente. Muchas gracias. Marcos, hay encuestas que muestran que la ciudadanía quiere cambios profundos a medida que se acerca el plebiscito. Bueno, así lo señala, por ejemplo, el Centro de Política Pública de la UNAB, pero al mismo tiempo se levantan voces que están por el rechazo y que ya avizoran por la pandemia, postergar la convocatoria, que la ciudadanía se abrió paso. Prácticamente un 90% de la población, Marco Barraza, prácticamente un 90% de la población quiere ir a votar. Al parecer, existen más certeza, existen más convicciones que dudas para ese 25 de octubre por parte de la ciudadanía. ¿Qué significan estas cifras? ¿Qué significan estas certezas, estas certidumbres, estas convicciones, Marco Barraza? Yo creo que el proceso de toma de conciencia, de profundización de la necesidad de impulsar cambios profundos, estructurales, reformas sustantivas en el país, lejos de atenuarse desde el levantamiento social del 18 de octubre y a partir de la pandemia se ha ido profundizando. Las condiciones de desigualdad se han agudizado, las vivencias de pobreza estructural en el país se han acrecentado, lo hemos dicho en otras entrevistas, lo más probable es que la pobreza se empine por el orden del 16%, considerando que la última encuesta, la CACEN del 2017, la cifraba en un 7%, y sabemos de que las condiciones de calidad de vida de las familias han ido empeorando drásticamente, con caída libre. Lo más ilustrativo es que más de 3 millones de personas viven cesantía o pérdida significativa de ingresos, y el 60% de las familias tienen deudas tan gigantescas que les impiden llegar a fin de mes. Todas las semanas se conocen estudios, investigaciones, encuestas que dan cuenta de que las condiciones socioeconómicas se han debilitado, y el contrapunto de esto es que los super ricos, los dueños de las grandes empresas, quienes trabajan con el capital especulativo, sus condiciones no solo no han empeorado, sino que han seguido manteniendo igual o más tasas de utilidades. Y bajo esa perspectiva, ciertamente que la pandemia además ha dejado de manifiesto la profunda desigualdad en términos de educación, de salud. Mucha gente ha fallecido, más de 16.000 personas con ocasión del COVID-19, otros cientos de miles, más de 500.000 personas se han contagiado, pero hay una cifra aún oculta respecto de cuántas personas han fallecido, no por COVID-19 directamente, pero sí por patologías que no han sido atendidas oportunamente con ocasión de la reconversión de los hospitales para atender la pandemia. Y en el caso de la educación, es muy ilustrativo que la modalidad online tiene aplicabilidad en familias de altos ingresos, pero no tiene aplicabilidad en familias de bajos ingresos, que son la mayoría de nuestro país. Si a eso le adicionamos que las medidas de protección en el contexto de los cuidados sanitarios solo fueron efectivas de manera significativa en la población laboral que podía trabajar de manera online, que es un universo restringido en nuestro país. Entonces, yo creo que se ha ido evidenciando con más fuerza, con más nitidez, que en el contexto de un neoliberalismo tan salvaje como el que vive Chile, de políticas destinadas permanente y sistemáticamente a la acumulación de los súper ricos de nuestro país, ciertamente que es imperioso cambiar la constitución y con ocasión de ello también reemplazar el modelo de desarrollo económico. Uh-huh. Y en ese sentido las encuestas están reflejando un nivel de convicción social, de comprensión, de entendimiento, un nivel de empoderamiento del pueblo de Chile que dejó atrás las luchas segmentadas, fragmentadas, y las ha condensado en la constitución y en el modelo de desarrollo. Y por lo mismo, pese a las adversidades en términos de crisis sanitaria, la población tiene convicción de que tiene que votar. Ahora, frente a eso, el gobierno evidentemente que reacciona con políticas de obstrucción, de especulación argumentativa, generando condiciones, en mi opinión, para postergar nuevamente el plebiscito, que es lo que el gobierno idealmente apuesta al un sector de la derecha. Mm. Y otro sector, ciertamente, que ya hizo la pérdida en el sentido de que el apruebo se va a imponer abrumador y mayoritariamente, con ello la convención constituyente, está tratando de debilitar la participación popular en la constitución, en el plebiscito concretamente. Y esto porque en la medida que el apruebo se imponga con una mayoría altísimamente holgada, ciertamente que la derrota política, cultural y estratégica hacia la derecha va a ser mayor. En la medida que el apruebo se imponga con una mayoría abrumadora, ciertamente que el calado de la reforma se va a ir profundizando. Y en ese cuadro es evidente que la brecha entre el pueblo, que tiene expectativas de transformaciones, es muy grande con los sectores oligárquicos y las élites que aspiran a un proceso mediatizado y debilitado. Uh-huh. Por tanto, Marco Barraza, la respuesta que los ciudadanos darían a sus autoridades aquel 25 de octubre, esa respuesta, y también una respuesta al mundo en plena pandemia, sería una respuesta política y moralmente responsable. ¿Lo cree así usted? Porque también se habla de una cierta irresponsabilidad de parte de algunos, pero en este caso sería moralmente responsable, por tanto. Es una respuesta ética, responsable, sobre cómo abordar soluciones de fondo para las desigualdades en nuestro país. La gente, la mayoría de quienes habitamos este país, tenemos conciencia de los riesgos sanitarios, tenemos conciencia también de las irresponsabilidades del gobierno o de la negligencia con la que el gobierno ha actuado durante la pandemia. No obstante los riesgos sanitarios, la mayoría de Chile tiene claridad de que sostener la convivencia del país en base a una constitución ilegítima que solo posibilita políticas neoliberales, que obstruye, impide la soberanía popular, ciertamente que es cronificar aún más la postergación social. Y en ese sentido, la respuesta que el pueblo de Chile está dando es una respuesta que emerge de la convicción de que la soberanía tiene que recaer en el pueblo. Y por lo mismo, el plebiscito, en mi opinión, para todo el mundo es el punto de partida de un ciclo profundo de transformaciones en el plano político, económico, cultural y social, porque aquí lo que está en discusión también es la convivencia del país. Claramente, sostener una convivencia sobre patrones neoliberales pensados en competencia, la ley del más fuerte, ciertamente es algo que tiene hastiada a la mayoría de los chilenos y de las chilenas y de los chilenos. Marco Barraza, en ese sentido, ¿cree usted que la actual constitución, a propósito que dice que tiene hastiada a la mayoría de los chilenos y las chilenas, ¿cree usted que la actual constitución echa por la borda toda referencia a la sociedad, echa por la borda toda referencia a la gente, y destaca otro abreviado, mercado, propiedad, aprovecharse de las aguas, aprovecharse de las riquezas minerales? Algunos señalan, Marco Barraza, que estamos cayendo en la polarización. Y en ese sentido tenemos politización, polarización o participación. ¿Con qué concepto se queda usted o cuál nos da a conocer? No, yo pienso que Chile está en una situación, digamos, yo lo pondría de esta manera, no creo que sea polarización. Yo creo que lo que existe es más bien una profunda diferencia entre una mayoría popular que aspira a un modelo de convivencia social fundado en el respeto, en la ética, en condiciones sociales de igualdad, y que ciertamente es la mayoría del pueblo de Chile, versus una élite que quiere mantener las prebendas y los privilegios que ha sostenido desde, digamos, la instauración ilegítima de la actual constitución. Yo no lo pondría como una fractura o quiebre en la sociedad, más bien lo pongo como una fractura o quiebre entre un sistema político que se asimiló mayoritariamente, porque en eso habemos sectores como los comunistas que tenemos una posición legítima de transformación desde el primer día y de erradicación de la constitución que ésta se impuso. Pero existe un sistema político desde el punto de vista de la hegemonía neoliberal que se asimiló con mucha facilidad a los patrones de convivencia de esta actual constitución y se siente cómoda con el orden económico existente. Por lo mismo, yo diría que el problema no es de polarización, sino que es de una diferencia de fondo, una evidente dicotomía entre el pueblo de Chile y las élites económicas y políticas que quieren sostener el actual modelo político económico. Y por lo mismo, la discusión finalmente remite a si dónde recae la soberanía. Y lo más ilustrativo de la actual constitución es que la soberanía recae en un concepto de nación que no es pueblo. No es un problema de identidad, es un problema de deliberación popular. Y en ese sentido, sostener esta constitución y prolongar su existencia es prolongar las desigualdades y la injusticia social. Y la gente tiene claridad sobre eso. El cambio constitucional condensa tanta adhesión popular precisamente porque en ello están sintetizados las principales y crónicas postergaciones que ha vivido el pueblo de Chile. El catálogo de derechos sociales ha sido asimilado a una estructura de mercado que lo utilizan como mercancías transables. Desde el punto de vista del Estado, ciertamente que la Constitución excluye la deliberación popular y solo resguarda la condición de Estado subsidiario, es decir, una supremacía del mercado por sobre el bienestar social. Entonces, yo creo que en general la mayoría popular de nuestro país tiene conciencia de que este es un cambio urgente, necesario e indispensable. Usted nos habla de la política económica, de mercado, y a propósito de ese tema, Marco Barraza, Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, dice que el proceso constituyente crea ciertas incertezas e incertidumbres y desde ya hay que establecer ciertos consensos antes del plebiscito para que este proceso no afecte aún más la inversión y la recuperación del empleo, lo señala Vittorio Corvo. Las líneas editoriales de algunos medios de comunicación, Marco, agregan que la reticencia de fuerzas políticas a explicitar posiciones respecto de los contenidos de la Constitución también afecta a la recuperación económica. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Marco Arras? La ofensiva no solo de la derecha, sino que también de la tecnocracia neoliberal, Vittorio Corvo responde a ello, que cuando ve amenazado el orden económico, responde con terrorismo económico, con declaraciones rimbombantes y tremendistas de que el país se va a derrumbar, con amenazas a que va a aumentar el desempleo, con amenazas reiteradas a que la economía se va a desplomar. Es el terrorismo económico que despliega habitualmente la derecha y la tecnocracia neoliberal. Lo vimos durante la discusión de la exigencia popular del retiro del 10% de las AFP. Se señalaba que la economía se iba a desplomar, que iba a aumentar el desempleo, y al final del día los resultados fueron en la dirección contraria. Aumentó el consumo, se dinamizó la economía, incluso hubo un repunte de empleabilidad. Y eso esencialmente porque las chilenas y los chilenos tuvieron la posibilidad cierta, y todos quienes habitan en este país, de poder consumir y satisfacer necesidades básicas y con ello dinamizar la economía. Vamos a tener que estar, vamos a asistir y vamos a presenciar amenazas políticas y económicas, amenazas orientadas a deslegitimar el proceso constituyente, a constreñirlo, a acotarlo, a delinear un reglamento por parte de la derecha y los neoliberales lo más acotado posible. A la inversa, la mayoría abrumadora que se pueda obtener por el cambio constitucional y por la convención constituyente debe ser también un aliciente para profundizar las transformaciones y las exigencias de reforma. Por lo pronto, yo partiría señalando que es un elemento fundamental que la próxima constitución parta de la premisa del reconocimiento de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Me parece que ese es el horizonte normativo y el piso mínimo con el cual debiésemos partir la discusión constitucional. Y responderle a Vittorio Corvo y su tecnocracia neoliberal que el pueblo de Chile, la sociedad chilena, ya perdió los miedos y que sus esfuerzos por atemorizar a Chile son esfuerzos, en mi opinión, que no tienen los efectos que tenía en la década de los 90. Y que hoy día las personas tienen conciencia de que su conducta democrática, en este caso su voto en el plebiscito constituyente por el apruebo y por la convención constituyente, va a hacer la diferencia respecto de Chile y para bien. Usted señala, Marco Barraza, al inicio de una constitución o de los debates, de este debate constitucional, de los constituyentes, el reconocimiento de estos acuerdos o tratados internacionales, los menciona. ¿Por qué tan importante este punto para usted, Marco Barraza? Porque los tratados internacionales en materia de derechos humanos son mínimos comunes éticos que definen una convivencia, si se quiere, en base a la dignidad de los seres humanos. Y eso significa reconocer que a todas las personas les existen derechos de primera, de segunda y de tercera generación, a saber, derechos civiles, políticos, derechos sociales en el caso de los derechos de segunda generación, y por cierto, derechos de los pueblos, como son el medio ambiente, la autodeterminación, la libre determinación en el caso de los pueblos originarios. El que Chile haya suscrito estos tratados desde el año 90 a la fecha han significado avances que no han tenido los mismos avances en la legislación chilena, hay que decirlo. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT en materia de pueblos originarios, que en estricto rigor es un convenio de derechos humanos, no se ha aplicado con el detalle que uno quisiera en Chile. Se han aplicado algunos aspectos, la consulta, pero no por ejemplo los referidos a libre determinación o a derechos culturales o a los derechos políticos propiamente tal. Por lo mismo, ese me parece que es el mínimo común ético sobre el cual debe fundarse la nueva constitución, porque define un ordenamiento, un sistema político, un sistema económico que se funda sobre el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos. Y eso me parece que debe ser el punto y el fundamento de una constitución democrática. Y además, porque iría perfilando la constitución y las leyes nacionales a partir de un principio y un valor tan, digamos, que ha sido una construcción histórica, como es el reconocimiento de la dignidad de las personas. Lo que usted nos señala, Marco Barraza, no es solamente una respuesta a Vittorio Corvo o una respuesta a las líneas editoriales de algunos medios de comunicación que señalan que hay que explicitar justamente los contenidos, sino también nos imaginamos o interpretamos que es un tirón de oreja tal vez al Estado, al gobierno, que no ha cumplido justamente esos tratados internacionales. O sea, el gobierno, o sea, todos los gobiernos hacia atrás han tenido dificultades para cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos, especialmente los de la Concertación y los de derecha. Pero este gobierno en particular, este segundo gobierno del presidente Piñera, no solo no ha cumplido los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que los ha violentado. Desde el 18 de octubre en adelante, a partir del levantamiento social, Chile ha sido víctima de violencia de derechos humanos de manera masiva y sistemática. Se ha violentado la dignidad de las personas. Ha habido tortura, ha habido muerte, ha habido presión injustificada, ha habido mutilación de los cuerpos. Y eso ha sido fruto de un gobierno que incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos. Y me atrevo a decir que las responsabilidades por esas violaciones de derechos humanos van a perseguir a este gobierno de derecha, a sus responsables, más allá de este gobierno, porque aquí se ha violentado la dignidad de quienes habitan Chile. Marco Barraza, a propósito de lo que usted señala, y hay una arista bastante interesante, nos gustaría consultarle qué impresión le deja el accionar de la Contraloría General de la República, quien formula cargos en contra de 7 generales de Carabineros. Se observan infracciones a su operar, normativas sobre el uso de la fuerza en la revuelta popular. Se acusa que la Contraloría General de la República está ejerciendo una especie de jurisdicción complementaria. Sectores que se oponen a esta investigación de la Contraloría acusan que esta, la Contraloría General de la República, está paralizando al Estado. ¿Qué nos dice? No le escuché la última parte. ¿Qué? Sí, están paralizando al Estado. No. O sea, muy muy en contrario a esa opinión que es de la UDI y que es del gobierno. Las instituciones, para el ejercicio de sus funciones, tienen protocolos, tienen normas, y esas normas son para cumplirlas, no para irrespetarlas. No son de uso discrecional, muy por el contrario, son normas que fijan con objetividad el cumplimiento de los estándares que tiene cada institución. Y en el caso de la fuerza pública, concretamente Carabineros, los protocolos de intervención que tienen en materia de orden público, ellos mismos los irrespetan de manera permanente. Y a los funcionarios públicos, ciertamente, que les recaen responsabilidades penales, pero también de orden administrativo. Y en este caso, los cargos que ha levantado la Contraloría respecto de estos 7 generales, en mi opinión, se ajustan a derecho. Estamos hablando de generales que han incumplido las normas para las cuales, con las cuales se fija el funcionamiento de la institución. Y la consecuencia directa de eso es que ha habido violaciones de derechos humanos. Yo creo que la Contraloría en este caso en particular, ha actuado bien, porque ha levantado cargos precisamente para funcionarios públicos que han irrespetado de manera tan grave normas y protocolos que tienen que ver con la vida de las personas. Y los argumentos del gobierno, del presidente Piñera, de la UDI, de CAS, orientados a decir que esto interfiere o paraliza las funciones del Estado, lo que paraliza, probablemente lo que interfiere, es la violación de derechos humanos. El gobierno perdió el pudor, la UDI perdió el pudor. Lo que ellos buscan es defender con sofisma lo indefendible. Y aquí hay una verdad que traspasa fronteras ideológicas. El gobierno de Chile, el gobierno del presidente Piñera, Carabineros de Chile han actuado con violencia irracional